no solo este tiempo, este momento en esta semana, y sino preparándote también para tener una semana de victoria y acompañado por el Señor y todo su cuidado, todo su amor, toda su misericordia. Así que seas bienvenido. ¿Hay alguien que está por primera vez aquí en esta tarde? ¿Que está por primera vez entre nosotros? Levante su mano, tenemos algunos presentes. Ah, muy bien, tengan sus manos levantadas porque les va a ser entregado algo, un pequeño obsequio con las... bueno, hay alguien que sí, no puede levantar la mano, la criatura que está... ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Allí estamos, sean bienvenidos y bendecidos entonces entre nosotros. Qué bueno, qué bueno. Allí en ese señalador están todas las direcciones de las redes sociales de la iglesia y donde pueden estar en contacto, integrarse, compartir. Y bueno, esto está bueno, estar en contacto está bueno y nos hace bien a todos, así que qué lindo que cada vez se puedan incorporar un mayor número de personas. Y además vas a poder estar interactuando no solo con los que aquí nos reunimos cada semana, tanto por la mañana como por la tarde, sino también con personas de otros lugares del planeta, ya diría, porque las redes vieron que trascienden y llegan hasta muchos lugares del país, del mundo también. Así que hay allí entonces una comunidad de personas que está la mayoría viviendo, por supuesto, en Argentina, pero muchos otros también en el exterior. Así que está bueno allí mantener un contacto y ser enriquecidos, intercambiar. Y sobre todo para usar las redes como corresponde, ¿no es cierto? Las redes son una bendición si son bien utilizadas. Es un muy buen instrumento, un muy buen medio para estar comunicados y en contacto con muchas personas. Sin embargo, como muchas otras cosas, cuando no se usa para lo bueno, se transforma en algo que no es conveniente. Pero, por supuesto, estamos comprometidos a usarlas de esta manera, de tal forma que usted se sienta enriquecido, pueda compartir con libertad, en un ámbito de respeto. Así que este es el propósito que tenemos a través de las redes de la iglesia. Así que sean también bendecidos por todo ello. Y ya prácticamente terminamos el año, un poquito más estamos terminando el año. Así que también, como habitualmente sucede cada fin de año, nos están llegando los calendarios de la Buena Semilla. Estos libros, calendarios que vienen con una pequeña lectura bíblica y una reflexión también para que usted lo pueda leer cada día del año. Y otra vez, pueda ser enriquecido. Dios nos habla a través de esto también. Y entonces podemos sentirnos fortalecidos, guiados, tener sabiduría, tener una dirección para nuestra vida. Hace muchos años que se vienen ofreciendo también, pero quizás alguno no lo había sabido. Pero quiero decirle entonces que el contenido trata de esto. Y como siempre hacemos, por supuesto lo llevamos para nuestros propios hogares y para disfrutar nosotros, pero también los llevamos como para poder obsequiar y regalar a compañeros de trabajo, de estudios, a tu jefe. ¿Quedas bien con esto? ¿Te va a ascender? No, eso no. Pero bueno, los alumnos en las escuelas pueden regalar a los maestros para... No, para que te apruebe el examen, no, eso es otra cosa. Pero bueno, podemos bendecir a muchos con esto de verdad y la gente en general, por supuesto, lo valora y bueno, es inspirada también por lo que la palabra dice y es tocada. Así que son poderosos, llevan poder de Dios. Mire, como siempre también. Ya me han dicho que han visto estos ofrecidos en las librerías cristianas habitualmente a 75 pesos. Nosotros siempre somos privilegiados. Usted tiene el privilegio de llevarlo a 60 pesos. Está a 75. El librito. Y el taco, y también lo va a poder llevar a 60 pesos. Así que mire qué oportunidad que tiene. Y si se lleva los dos, 120 pesos. ¿Qué es mejor? Y dije, claro, ¿y cuánto es 60 más 60? Bueno, eso, ¿ok? Así que... mi señora va a estar aquí delante luego para que usted ya los pueda llevar. Si no trajo su dinero hoy y lo quiere llevar ya para tenerlos reservados, le anotamos y después acuérdese que quedó anotado nada más. Y así entonces, porque tampoco tenemos una gran cantidad, pero será suficiente también para poder repartir. Así que gracias también por esto. Bueno, estamos terminando al mismo tiempo. Un año de mucha bendición para la iglesia, mucha bendición para la iglesia. La iglesia se ha visto enriquecida por Dios y Él ha estado obrando durante este año con mucho poder y gloria, por lo cual hemos crecido. y producto de lo cual hemos abierto entonces el culto también por la mañana. Que tanto el de la mañana como el de la tarde siguen recibiendo bendición de Dios a partir de personas que van llegando y Dios va trayendo y se van integrando entonces a la vida de la comunidad y de la familia. Así que estamos muy felices por eso. Por lo cual, el 30 de diciembre, último domingo del año, nos vamos a juntar todos, los que vienen a la mañana, a la tarde, los que se equivocan y vienen al mediodía, bueno, todos. Venimos, vamos a venir todos juntos a un culto especial a las 19 horas. Es un culto de acción de gracias, es decir, todos vamos a venir pensando en decirle gracias a Dios. Y cada uno sabe que debe reconocer que ha recibido de parte de Dios y que debe atribuirle a Él toda la gratitud. Así que vamos a venir todos, vamos a tratar de que todos los que deseen hacer pública esa gratitud, como siempre hacemos, tengan la oportunidad de pasar y enunciar, no explicar, enunciar el motivo de gratitud que tiene. Les doy un ejemplo, estoy muy agradecido a Dios porque Él ha sanado a mi criatura que estaba enferma durante el año, así que Señor, muchas gracias. Así es suficiente. Todos nos gozamos, porque a lo mejor no toda la familia, toda la comunidad conoce y sabe lo que Dios hizo en su vida o en su familia. Entonces ya con solo oírlo nos da mucha alegría y seguramente otros también vamos a estar dando gracias a Dios por lo que hizo en su vida y en su familia. Pero usted al escuchar el testimonio de otros le va a ocurrir lo mismo, va a querer decir, Señor, gracias por lo que hiciste en la vida y en la familia de esta persona. Así que nos vamos a gozar juntos. Y vamos a llenar la presencia de Dios de gratitud. Todas las personas debemos ser agradecidas, con todos, pero también y particularmente para con Dios, que siempre está obrando a favor de todos aquellos que le honran y le aman a Él también. Así que venga el 30 de diciembre ya pensando en sus motivos de oración. Algunos, comparta, y va a estar bueno y entre todos lo vamos a hacer. Pero además el 30 de diciembre vamos a estar terminando con una fiesta de bautismos. En medio de las acciones de gracias, hay quienes van a estar siendo bautizados por inmersión, como enseña la palabra. Así que tendremos un lindo grupo de personas que van a ser bautizadas y así ser integradas e incorporadas a la membresía, en este caso a través del bautismo. Así que si usted no vio nunca cómo es un bautismo bíblico, va a ser una muy buena oportunidad para que esté presente. Hay mucha emoción, hay mucho gozo, hay una tensión muy especial que no es por ello, sino porque la presencia de Dios también está allí, se manifiesta y se revela. Así que venga, traiga a todos aquellos que quieran ver, oír acerca del bautismo. Y bueno, van a ser bendecidos también y muy bienvenidos, como siempre hacemos con todas las personas. Muy bien, oración especial por todo esto. Y en función de esto, solamente para terminar, al finalizar el culto, luego de saludarnos y compartir un rato, nos vamos a reunir los miembros de la iglesia que están presentes para precisamente tratar aquellas personas que van a ser miembros de la iglesia y aquellos que se van a bautizar también el 30 de diciembre. Así que con esto vamos a estar finalizando en esta noche. Hoy también estamos dando término a esta serie de mensajes acerca de la palabra, de la palabra de Dios y de alguna palabra que estamos tomando de allí como para poder enriquecernos. Mire, la vida cristiana no solo consiste en todas las veces acercarnos a Dios para pedirle que Él nos ayude en todos los problemas que tenemos y todas las dificultades y todas las necesidades. Y por otro lado, luego, bueno, vivir la vida como de la mejor manera, como nos quedaría al alcance de la mano a cada uno, o con bueno, nuestras propias intenciones, o bueno, estableciendo nuestros propios caminos, tomando nuestras propias decisiones en base a nuestros propios y únicos criterios. Eso no es la vida cristiana. Está muy bien acercarse a Dios, y Él dice que recibe a todo el que se acerca a Él con un corazón sincero. Está bien que vayamos a presentarle nuestras necesidades, porque Él es un Dios todopoderoso y siempre responde con poder a nuestras necesidades, pero la vida cristiana es mucho más que esto. Es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Y es muy importante que en las iglesias podamos dar una importancia y un énfasis a la enseñanza bíblica, porque eso alimenta nuestras vidas, nos permite vivir genuinamente la vida cristiana. no como nos parece que podría ser, no como creo que, sino con toda seguridad. Porque además entonces Jesús, estando en la tierra y luego con la escritura de la Biblia, la palabra de Dios, Dios se encargó de enseñarnos y de guiarnos en ese sentido. Así que en esta tarde entonces, para dar término a esta serie, vamos a hablar acerca de la palabra reino, de la palabra reino. Y toda vez que en la Biblia se está mencionando la palabra reino, al menos con mayúscula, se está aludiendo al reino de Dios. En otros casos, según los evangelios, se habla del reino de los cielos, o el reino de nuestro Señor, obviamente aludiendo a Jesucristo. Así que cuando hablamos de reino, hablamos precisamente de este reino, el reino con mayúsculas, el reino que lo trasciende, el reino que está por encima de todo otro reino, terrenal o aún espiritual. Así que es el reino de Dios el que gobierna, porque el Rey, Dios, gobierna sobre toda la creación, sobre todo el universo, sobre todo el cosmos que Él mismo creó. Así que de esto da cuenta la expresión el reino de Dios. El Evangelio de Mateo en el capítulo 6 y el versículo 13 hace una alusión precisamente entre las muchas alusiones que hay al reino de Dios en la Biblia, incluso por supuesto como vamos a ver luego en el Antiguo Testamento, pero aquí Mateo se encarga de decir, tuyo es el reino. Bueno, apuntando a la persona de Dios, ¿no es cierto?, y a Jesucristo, diciendo entonces que tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Es de Dios el reino. Es del Rey el reino. Del Rey que reina y gobierna sobre toda la creación. No solo de Él, a Él le pertenece el reino, sino que también el poder y la gloria son únicas en nuestro Dios y Señor. Y además está hablando finalmente que este reino es eterno, es por todos los siglos. Es un reino que no tiene fin. Es un reino que, como vamos a ver, está pasando por algún desarrollo y algunas fases que va a ser interesante que hoy podamos aprender o repasar. Dios ha sido y es creador del universo, por lo cual el mundo, la tierra, ese universo, tiene gobierno. No está librado a leyes impredecibles o ingobernables. En este cosmos se manifiesta la soberanía de Dios. En el cielo, a pesar de esta autoridad y de este poder de nuestro Dios, en el cielo algunos seres espirituales llamados ángeles se rebelan a esta autoridad y a este gobierno, encabezados por Satanás, y son arrojados a la tierra convertidos en demonios. Había un tiempo donde toda la creación estaba sujeta a esta autoridad, a este gobierno, a este señorío, pero en los cielos hubo seres espirituales llamados ángeles que, encabezados por quien iba a ser Satanás, el diablo, se rebelaron a esta autoridad de Dios, la rechazaron, se confrontaron, quisieron usurpar esa autoridad, ocupar ese trono, y entonces fueron arrojados a la tierra como demonios y como Satanás. En la esfera de lo terrenal, también sucedió algo similar. El hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, para vivir en perfecta relación con Él y disfrutar de todo lo que esto implicaba, y aún tener señorío sobre todo lo creado, todo lo que Dios había puesto a su disposición, aún así el hombre peca, y el pecado consistió en lo mismo, rebelarse a este gobierno y esta autoridad y este señorío, esta soberanía de Dios. El hombre también quiso ser como Dios, cedió al engaño también de la serpiente o de quien fuere, pero por propia responsabilidad. Así que también se produce una rebelión aquí en la tierra. El hombre pretendió a partir de ese momento ser Dios y gobernarse a sí mismo. Y de hecho, hasta nuestros días, el ser humano que vive apartado de Dios, alejado de Dios, está en esta condición. Pretende ser Dios. Todas las filosofías que han surgido, todos los movimientos de pensamiento y demás tienden a poner al ser humano como el centro del universo. Tienden a colocar al hombre como el centro de todo, alrededor de quien gira todo lo demás. Esto llamado humanismo es precisamente una filosofía que deja a Dios aparte, como incluso no existiera, porque se podría unir a otras corrientes religiosas o filosóficas que apoyarían la no existencia de Dios. Así que comenzó en aquel tiempo y se prolonga también llegando hasta nuestros días. El hombre dice, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, quiere gobernarse a sí mismo, quiere ser Dios él mismo y adorarse a sí mismo. Este hecho, estas rebeliones, la Biblia las define de esta manera: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por rebelarnos a esta autoridad, quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Quedamos alejados de esta cobertura, quedamos con este vínculo tan saludable y placentero, quedó roto. Ahora quedamos indefensos, quedamos, sí, ahora a la nuestra, porque voluntariamente los seres humanos hemos decidido dejar a Dios de lado en nuestra vida. Y agrega la Biblia todavía que esta situación de pecado tiene un costo. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga, la consecuencia de alejarnos de Dios y de no respetar su señorío es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aunque esto haya ocurrido, la autoridad y el gobierno de Dios sobre el universo no se han perdido. Él sigue reinando, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no ha cambiado a pesar de que hubo una rebelión en alguna parte de los seres espirituales y en alguna parte y en toda la humanidad también. No ha cambiado el hecho de que Dios es Rey y reina y reinará. Eso ya no lo puede nunca cambiar nada ni nadie. Por eso dice la Biblia que Él viene ahora a traer su reino a la tierra para establecer su dominio eternamente. Los que se sujetan a su señorío reinarán juntamente con Él. Pero quienes le rechacen y se mantengan en rebeldía vivirán la eternidad bajo condenación. Esto se va a producir en lo que la Biblia llama como la segunda venida de Cristo y a través del juicio final. Los que habiendo aceptado nuevamente este señorío, este reinado de Dios sobre sus vidas, irán a reinar con Él por la eternidad. Aquellos seres humanos que hayan rechazado, hayan confirmado su rebeldía de no querer saber nada con Dios y hacer la suya en sus propias vidas, estas personas están entonces bajo una condenación eterna. La Biblia nos habla de cuatro tiempos, en todo caso, o fases acerca del reino de Dios. En primer lugar, la Biblia habla acerca del reino anunciado. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento ya habían escrito acerca de este reino, mucho antes de la venida de Jesucristo, habían escrito por inspiración del Espíritu Santo. Una de las cosas que marcan las enseñanzas en el Antiguo Testamento acerca del reino anunciado es que el reino de Dios es un reino literal. No es una invención humana, no es un pensamiento abstracto, no es una utopía, nada que anda por allí raro, sino que es algo literal. El libro de Daniel, particularmente el libro del profeta Daniel, Dios le aclara al rey Nabucodonosor un sueño que éste había tenido. Este sueño trataba de una imagen de un hombre con una cabeza de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas y sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Dios reveló el significado del sueño a través de Daniel, mostrando que había cuatro imperios mundiales. La historia ha mostrado que estos fueron los imperios babilónicos, el medo-persa, el greco-macedonio y el romano. Pero la Biblia va más allá. Y concluyendo con esta explicación, Daniel escribe en el capítulo 6, y 2, versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Gracias. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos terrenales, pero él permanecerá para siempre. un reino literal que viene a quitar a los otros reinos que están aquí en la tierra para establecerse definitivamente. Así el reino de Dios reemplazará de esta manera los gobiernos de esta tierra. El reino había sido anunciado y luego viene el reino inaugurado. Es cuando la Biblia dice que el reino ha venido, el reino ha llegado, en realidad ha llegado el rey. Y eso se produce con la venida de Cristo, con el nacimiento de Jesucristo aquí en la tierra. El Hijo de Dios deja su trono, deja su gloria, deja sus atributos divinos y viene aquí a nacer, a encarnarse, a hacerse hombre, y a vivir como persona humana también entre los hombres. Y con ello se inaugura la fase del reino de Dios aquí en la tierra. Ya había sido anunciado, ahora comienza a inaugurarse aquí en la tierra con la venida de Jesucristo. Juan el Bautista como precursor de Jesús y luego Jesús mismo están dando cuenta de ello. Y del mensaje que compartían Juan el Bautista los menciona en los evangelios diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está cerca, está entre nosotros. El reino de Dios ha venido. El rey de ese reino ha venido y es Jesucristo. Y él lo señaló así con toda contundencia y claridad. El mismo Jesús se presentó a sí mismo de esta manera. Y hablando ya con Pilato, antes de ser llevado a la cruz y efectivamente llevar a cabo su sacrificio y la consumación del propósito de su venida aquí a la tierra, Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Jesús estaba dando cuenta de que él era rey. Y estaba diciendo que el reino que él vino a inaugurar había sido anunciado por los profetas, pero que ese reino le pertenecía a él mismo. Y que este reino no era un reino más de este mundo. No tiene ni cómo competir ningún reino de la tierra con el reino de Dios. Ningún rey sobre la tierra puede competir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que reina y reinará por los siglos de los siglos. Y viene el tiempo, ya está sucediendo, en el cual el reino de Dios viene nuevamente para quitar todos los otros reinos y establecerse definitivamente. El reino de Dios es un reino espiritual que viene del cielo para instalarse definitiva y completamente en este mundo por encima de cualquier otro reino terrenal o espiritual. Es decir, ¿esto cuándo se va a terminar? Qué sé yo, mire, quédese tranquilo. La Biblia afirma que un día esto termina y pasa. No sabemos cuál es ese día, por lo cual no podemos especular de ninguna manera. Todos tenemos que tomar decisión, porque al momento de que esto se produzca y Cristo vuelva nuevamente, será el tiempo del juicio final. Y ya no hay oportunidad para decir: no, mirá, la verdad, disculpame, yo pensé otra cosa. No hay. Sí, la verdad que escuché un montón de veces, pero nunca tomé ninguna decisión. Nadie sabe cuál es el día, pero el día está establecido. El reino de Dios, el rey, viene, está viniendo a llevar a cabo la consumación de este reino que vino a establecer Jesucristo. Marcos, en su evangelio, explica: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús estaba ahora yendo un poco más allá. No solo ya estaba enseñando y hablando acerca del reino de Dios, de que a él le pertenecía este reino, estaba ahora diciéndole a las personas cómo poder entrar a este reino, cómo poder ser parte de este reino. Y el mensaje era muy sencillo: arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué fue lo que causó que las personas quedaran destituidas de la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que causó que el hombre entrara en rebeldía y se alejara de Dios, por lo tanto se alejara de toda la bendición que esto implica? ¿Qué fue lo que puso al hombre en este estado de condenación eterna del cual no puede salir por sí mismo? Fue el pecado. Fue el pecado. Y seguirá siendo el pecado. Y de ello el ser humano no puede librarse por sí mismo, no puede encontrar salvación por sí mismo. Por lo cual, para entrar ahora en el reino de Dios, restablecer el vínculo con Dios, volver a ponerme en la esfera de lo espiritual y bajo la bendición de Dios, hay que arrepentirse. Arrepentirme de los pecados. ¿Cuáles? Todos aquellos que estén expresando que yo vivo para mí mismo y por mí mismo. Que no tengo en cuenta a Dios, ni la autoridad de Dios, ni la soberanía de Dios. Eso es lo que me lleva a este estado de condenación. Algunos dirán, pero yo la paso bien, la verdad que no me falta nada, tengo todo, ¿para qué quiero a Dios? Perfecto. ¿Dónde pasarás la eternidad? Ah, ¿quién sabe qué pasa después de la muerte? Bueno, la Biblia lo enseña con toda claridad. La razón por la que debemos arrepentirnos es porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así de fácil. Y como ya sabemos, esto tiene una consecuencia que es la paga del pecado, que es la muerte. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios cuando entramos a su reino nuevamente es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la Biblia dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación eterna, ahora hay vida eterna. Cuando uno ingresa al reino de Dios por medio del arrepentimiento y la fe, Señor, te pido perdón por mis pecados y creo en Jesucristo porque Él vino a traer el reino para que yo obtuviera oportunidad de entrar al reino y ser salvo. Lo que ahí sucede es una transformación total y completa en esa persona. La Biblia dice que la transformación incluso alcanza a que debemos considerarnos como ciudadanos del reino de Dios. Ahora le pertenecemos al reino de Dios, somos miembros del reino de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cómo? Y no estamos aquí en la tierra, pero yo nací acá, yo soy argentino, dirá uno, el otro dice soy de paraguayo, el otro chileno. Sí, sí, claro. Pero ahora adoptaste una ciudadanía que está por encima de cualquier ciudadanía terrenal. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está muy por encima de cualquier otro reino terrenal. Porque el gobierno de Dios está por encima de cualquier otro gobierno. Y entonces ahora, por supuesto que debemos ser leales, por llamarlo de alguna manera, al país en el cual hemos nacido. Estamos comprometidos con la lealtad y el cumplimiento ante esa nación. Sin embargo, nuestra lealtad prioritaria ahora pasa a ser Dios y las cosas de Dios y el reino de Dios. A tal punto que, para hacerlo sencillo, si un reino, un gobierno en la tierra nos obligara a negar nuestra fe o a blasfemar contra nuestro Dios, por supuesto que allí se termina la lealtad a esa nación o a ese gobierno, porque nuestra lealtad a nuestro Dios todopoderoso que reina es prioritaria y mucho mayor. Nunca lo podríamos hacer porque esta lealtad sobre la tierra es menor que nuestra lealtad en el cielo. Y toda vez que nos hacen entrar en conflicto, sostenemos nuestra lealtad a nuestro Dios y Rey. Así lo hicieron aquellos primeros cristianos que incluso dieron su vida por no negar a Cristo, por no arrodillarse ante un gobierno, un rey terrenal. Así que somos leales, nos comportamos como los mejores ciudadanos de la nación a la cual pertenecemos o vivimos, sabiendo que nuestra mayor lealtad es a nuestro Dios y Rey. Así que esta es la transformación que incluso alcanza nuestra vida. Ahora estamos sujetos, por ser ciudadanos del reino de los cielos, a leyes diferentes, que son las de Dios. Y pertenecemos a una comunidad distinta. El cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo del Señor, así le llama la Biblia también. Y ahora además predicamos el reino, como hizo Jesús. Predicamos el reino en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es predicar el reino? Es predicar del Rey de Reyes. Es predicar estas cosas que estamos definiendo y aprendiendo o repasando en esta noche. Después de entrenar a sus 12 discípulos, Jesús los envió. ¿A qué los envió? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Así que el mensaje, la predicación del reino de Dios se hacía en el poder del Espíritu Santo. La predicación iba acompañada de señales que hacían visible el reino de Dios al rey y a su poder. La gente diría, pero ¿y yo cómo sé esto que me está contando? Enseguida te digo, mira, en el nombre de Jesús, sé sano de esta enfermedad. Y la persona sanaba. Ah, por supuesto, es una señal de la presencia del reino de Dios, la soberanía, Dios todopoderoso, Dios todo lo puede. Y allí estaba obrando sanidad, incluso para que había sido desahuciado por la medicina de aquella época o de esta época. Toda vez que ocurre eso, el reino de Dios se está manifestando. Está siendo visible para que la persona pueda entender mejor que efectivamente este reino y este rey son genuinos, son reales, literales, y lo pueden experimentar en su propia vida. De tal forma que eso abra su entendimiento y les pueda llevar incluso a lo que es mayor, abrir su corazón para decir, yo también quiero entrar a ese reino. Yo me arrepiento y creo en este Jesucristo. Me lo está demostrando, me demuestra cuánto me ama. Todos los demás me desahuciaron, pero él no vino. No solo vino a compadecerse, vino y me trajo sanidad a mi vida. Entonces la gente es impactada. Y así pueden encontrar a Cristo como Salvador personal. Jesús lo dijo de esta forma: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué significa? Que si los demonios tienen que obedecer y sujetarse a la autoridad y al mandato de Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús está diciendo allí, efectivamente, Él es el Rey, soberano, a Él le pertenece el reino, porque todo lo demás queda sujeto a su autoridad. Y cuando Jesús le ordenaba a cualquier espíritu inmundo o conjunto de ellos, salí o salgan de estas personas, efectivamente, los demonios tenían que obedecer esa orden. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Todopoderoso reina y todo está sujeto a Él. Aún los poderes de las tinieblas no pueden contra el Rey de Reyes. Así que allí quedaba demostrado que el reino de Dios estaba siendo visible. Todas las personas que podían ver eso dirían, efectivamente, este es el Hijo de Dios. Y así acontecía. ¿Por qué? Porque hasta los demonios se sujetan en su nombre. La tarea de la iglesia, nuestra tarea, es hacer visible el reino de Dios invisible. Dios te tiene a vos, a muchos de los que estamos aquí, como ciudadanos de este reino, no solo para gozarte porque vas a pasar la eternidad junto a Él y vas a reinar junto a Él por la eternidad, también porque tu vida aquí ahora tiene un propósito. Como ciudadano de esta nación, como ciudadano de este mundo, pero con una ciudadanía todavía mucho mayor, el propósito de tu vida es que prediques el Evangelio del Reino, que hagas visible el Reino de Dios a las personas que no lo pueden ver ni lo conocen. De esta misma manera, evangelizando, predicando salvación en Cristo, ministrando a las necesidades de las personas en el poder del Espíritu Santo, no en tu propia capacidad de poder, porque no lo tenemos. Es en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que se nos ha concedido. Es en el poder del Espíritu Santo. Es la persona que habita en nuestra vida. Y lo hacemos al vivir como Jesús enseñó y la palabra enseña. ¿Te das cuenta otra vez lo importante que es aprender la Biblia, los conceptos de la Biblia, aprender a vivir la vida cristiana de manera genuina? No que sea un concepto social, la paso bien, hay buena gente. Es mucho más que eso. Es reflejar en tu vida a los demás la existencia del reino de Dios al cual vos pertenecés. Entonces lo hacemos en nuestras familias, lo podemos dar a conocer en la escuela a la cual asistimos, en la universidad en la cual estudiamos o enseñamos, en lo que hacemos con el dinero refleja el reino de Dios. cómo nos llevamos en el matrimonio refleja el reino de Dios, la existencia del reino de Dios, cómo tratamos a la gente, cómo nos comportamos, cuáles son nuestras motivaciones, de tantas maneras, ¿verdad? Hay una tercera etapa que habla acerca del reino consumado. Esta es la etapa final, ¿no es cierto? Dijimos, el reino ha sido anunciado en el Antiguo Testamento, luego viene Jesús, inaugura el reino, lo trae aquí a la tierra, el reino se va estableciendo, esto es, va alcanzando a muchas personas van entrando al reino, ¿de qué manera? Dijimos, a través del arrepentimiento y fe, así que el reino comienza de esta manera a ser establecido. De esta forma también Jesús luego asciende a los cielos nuevamente a recibir toda su gloria que había dejado, a ser coronado nuevamente. ¿Por qué? Porque Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a consumar el reino. Y cuando venga, va a tomar a su iglesia, a todos los que ya forman parte de su reino, para entonces establecer y llevar a cabo este juicio final y luego reinar por siempre y para siempre junto a Él. Allí es donde se produce esta separación que mencionamos. Aquellos que lo habían rechazado a Jesús han elegido vivir condenados eternamente. Pero aquellos que habían aceptado a Cristo, entrado al reino, serán tomados para vivir eternamente junto a Él y reinar junto a Él por la eternidad. Así que lo que queda luego finalmente es que el reino se consuma. Cristo viene nuevamente. Apocalipsis 11, 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y nosotros, su pueblo, reinaremos juntamente con Él. El reino se consuma, se establece, se consuma. ¿Qué significa esto? Que solamente va a existir el reino de Dios. Efectivamente, cuando Jesús regrese en esta inminente venida, habrá señales aterradoras que todas las personas podrán observar. La segunda venida implica que todos los reinos, todos los poderes, todas las autoridades, todos los gobiernos, visibles e invisibles, son finalmente quebrados y vencidos. Cristo toma a su iglesia y la pone a reinar juntamente con Él por la eternidad. Así que hasta aquí, la Biblia en este tiempo que hemos podido compartir, nos está enseñando estas cuatro cosas, ¿no es cierto?, acerca del reino de Dios. Y es un reino que ha sido anunciado, un reino que fue inaugurado por Jesús, un reino que fue establecido por Él y también por sus discípulos, un reino que sigue siendo establecido por nosotros, su iglesia, y es un reino que será finalmente y completamente consumado en poco tiempo más, porque Cristo está viniendo. ¿Qué indica todo esto y qué confirma para llevarnos una enseñanza adicional todavía? Número uno, que Dios tiene toda autoridad y gobierna sobre todo el cosmos, todo el universo, todo lo que hay creado, todos los poderes, todos los gobiernos, sobre todo eso está nuestro Dios reinando. Eso no lo cambió nunca nadie ni lo podrá cambiar nunca nadie. Por eso la Biblia afirma, nuestro Dios todopoderoso reina. En segundo lugar, que todo el que entre al reino de Dios será salvo y tendrá vida eterna. Pero para ser salvo y tener vida eterna hay que entrar al reino de Dios. La única puerta de entrada al reino de Dios es Jesucristo. No se entra por buenas obras, no se entra por méritos personales, no se entra por los contactos que uno tuviera, no se entra porque uno es una personalidad reconocida mundialmente, no se entra porque uno ha tenido muy buena caridad con la gente. No. La Biblia afirma que la única puerta de entrada al reino de Dios es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la llave que abre esa puerta, como hemos visto, es la del arrepentimiento y la fe. Así que usted quiere entrar a este reino, que quiere abandonar esta situación que ya estamos padeciendo aquí y que padeceremos por la eternidad si no aceptamos a Cristo antes. Bueno, ahora estamos frente a la oportunidad de entrar al reino de Dios, entrar al ámbito y a la esfera de su soberanía, su gobierno. Claro, arrepentimiento y fe implican, Señor, yo te voy a obedecer, porque si no seguiría rebelándome. Ah, no, esta no me la banco, no, esta no me gusta, yo esperaba otra cosa. No, eso es seguir siendo un rebelde y estar en desobediencia, por lo cual sigo estando en esta condición. No, no, lo que hay que abandonar es esta condición de rebeldía y de oposición. Y entonces voluntariamente venir a decirle, me equivoqué, pésimo, la verdad que hice mal. Y aún así te doy gracias porque tengo la oportunidad de arrepentirme. Todos los seres humanos tienen la oportunidad de arrepentirse. Y entonces usted está ahora frente a Cristo, que es la puerta para entrar al reino de Dios, y sabe que la llave que abre esta puerta es su propio arrepentimiento y su propia fe. Es alcanzar a poder decir con toda humildad, te pido perdón. ¿Por qué? Por mis pecados. ¿Quién no los cometió? Todos. ¿Y qué consecuencia trajo? Oscuridad, tinieblas. Vivir lejos de Dios significa eso, desamparado, destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Y que no quedé bajo su esfera de cuidado, de protección, de amistad, de compañerismo, de fortaleza, de sostén, de victoria. No, yo dije, hago la mía. Y así nos va a los seres humanos cuando decimos hacer la nuestra. Finalmente, otra de las enseñanzas que nos deja es que Dios establecerá y consumará su reino para siempre. Por eso la Biblia dice, el rey ya viene, Jesús ya viene, ya está viniendo. ¿A qué? A poner fin a todo. ¿Y qué significa eso? Y que va a venir un juicio para todos los seres humanos. ¿En base a qué? Y así tomamos la decisión de entrar al reino o si preferimos seguir en rebeldía, alejados de Dios. Ah, ¿y qué va a pasar? Y a los que tomaron esta decisión van a ir a vivir eternamente con Él y a reinar con Él. Y los que no eligieron condenación eterna. Lo único que va a hacer Dios es reconocer esa decisión en cada uno. Y finalmente, todo esto enseña que aquellos que pertenecen al reino deben vivir bajo el señorío de su Rey, Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Algunos cuando vean que esto sucede van a decir, uy, al final era verdad. Oh, Señor, Señor, van a decir algunos para ver si entran, ¿viste? No tenían la entrada, como pasó, y querían entrar igual. Dicen, no, yo desde la primera hora, la banda, qué sé yo. Bueno, así somos los seres humanos, ¿se dieron cuenta? Bueno, traslade eso al ámbito espiritual, es lo mismo. ¡Oh, Señor, Señor! Apartaos de mí, hacedores de maldad, es la respuesta de Jesús, porque Él no se lo puede engañar. No hay posibilidad de entradas falsas. No hay posibilidad de decir, no, pero yo conozco al presidente. Chao. Llanto y crujir de dientes para siempre, dice así la Biblia. Pero los que vienen a este señorío de Cristo en sus vidas, entonces este gobierno de Dios sobre esa vida produce paz, produce prosperidad para siempre. Ahora la vida que toma esta decisión, la persona que toma esta decisión, ya no vive preocupada pensando, como dice la propia enseñanza de Jesús, ¿cómo voy a llenar mis necesidades? ¿Tendré comida, bebida, ropa, me alcanzará, llegaré a fin de mes? Ya está libre de esta ansiedad y de esta preocupación, porque ahora tiene un Dios todopoderoso que lo llena en abundancia para suplir todas las necesidades, siempre. Así que no hay ansiedad, no hay temor. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios, porque todas esas demás cosas van a ser añadidas. Y efectivamente se cumple cuando uno hace de Jesucristo el rey de su propia vida y entra el reino de Dios. Hay poder en el Rey de Reyes que gobierna para siempre. Hay poder en Jesucristo. Cuando entras al reino de Dios por medio del arrepentimiento y de la fe, estás comprometido a vivir como ciudadano del reino, no de cualquier manera. Esto es en obediencia a su señorío y su autoridad. Cuando Él, estando en el reino, te va a decir, che, eso nunca más, ese hábito nunca más, porque te hace mal, porque no trae nada bueno a tu vida ni a los que te rodean. No hay necesidad tampoco, yo suplo todo lo que podría haber de obtención y beneficio por este mal hábito, tíralo y no lo tomes más. Y yo lo que debo hacer es obedecer. Y cuando tomo esta decisión, la Biblia dice que yo tengo libertad. Es decir, me está hablando que aquí estaba encerrado, de que aquí estaba atado o en cadenas. Pero ahora Cristo me hizo libre. Y si me hizo libre, ahora soy libre para tomar decisiones. Y decir, nunca más a este hábito que estaba aquí me tenía atado y esclavizado. No es que, no, yo lo dejo cuando quiero. Después están acá. No, bueno, viste lo que pasa, que no sé. No, ya van 2 días o 3 que yo lo, no, y después vuelvo. No, no, no. Vivir en Cristo significa ser libre. Libre, libre. No hay cadena que te pueda atar, porque estamos hablando del Todopoderoso Dios. Así que tu vida cambia, cambia. Nunca te deja en esclavitud. Te trae a completa libertad, llena de paz tu corazón. Encontraste a alguien que te abraza, no para ahorcarte, agarrarte, no, no, te abraza, mostrándote afecto, amor, interés en tu propia vida. Llegás a los brazos de aquel que te estuvo buscando todo el tiempo y te sigue buscando y quiere encontrarse contigo. Y quiere mostrarse como esa puerta que vas a poder tener oportunidad de atravesar para volver a entrar al reino de Dios. Donde todo en tu vida es transformado y cambiado. Y sobre todo entonces tu destino final cambia. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora hay vida eterna. Y aún así, mientras tanto, Jesús comienza a obrar y a trabajar en tu vida. Claro, acá, estando en rebeldía, en oposición a Dios, y sufrí lo que sufrí, y fui lastimado, herido, golpeado, o aún pudo haber golpeado, herido y lastimado a otros, yo mismo. Quizás hasta como un mecanismo de defensa, viste que la vida es como una jungla. Pero cuando venís a Cristo, Él te abre las puertas de esta cárcel, te hace libre, caen todas las cadenas. Él viene, te espera, te abraza, te mima y ahora comienza a sanar tus heridas. Dice, no, esto que sufriste ya no te va a causar más dolor. Entonces comienza a sanarte, a restaurarte. No te deja así como viniste, chopomada, no. Dice la Biblia que Él comienza a hacer nuevas todas las cosas. Y si habías lastimado a otro, Él va a ser capaz de perdonarte. Por supuesto que sí, porque mirará tu corazón y se dará cuenta que lo hiciste estando en aquella condición de esclavitud. No por eso dejabas de ser responsable, pero Él ahora va a quitar esa atadura y va a perdonarte de eso. Ya no hay culpa. El rey se ocupa de los ciudadanos de su reino. Por amor, ama a todos y a cada uno de ellos de igual manera. No tiene preferidos. Entonces obra en todo aquello que sufriste o te causó vivir alejado de Él, en rebeldía y en desobediencia. Así que además de liberarte, de hacer nueva todas las cosas, de restaurarte, de sanar tus heridas, de perdonarte, Él trae gozo Él trae paz y Él trae bienestar a tu vida. El reino de Dios ahora en ti. Vos en el reino de Dios. Vos en comunión y en nueva relación con el Rey de Reyes. Y ese vínculo, cuando es genuino, es humilde, es de corazón, ya no hay nada ni nadie que lo puedan volver a quebrar. Solo te va a quedar predicar el Evangelio del Reino y esperar la venida del Rey de Reyes, que va a venir también por ti, también por usted, para abrazarte nuevamente, para decir, vamos a reinar por la eternidad. Todo termina, todo termina. Nunca me olvide de ti. Aquí vine nuevamente para llevarte conmigo. Quiero orar a Dios para pedirle una bendición sobre tu vida, sobre su vida. Por eso le voy a invitar a que incline su rostro. Si desea cerrar sus ojos, estará bien también. Y reflexione en lo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está parada frente al reino de Dios? ¿Está adentro o está afuera? Si usted responde, estoy adentro, ¿por qué afirma tal cosa? ¿Verdaderamente hubo un tiempo, un día, un momento en el cual usted es consciente de que tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y de creer en Jesucristo? Recuerda que el Señor es la única puerta al reino de Dios y que la llave que lo abre es el arrepentimiento y la fe. Si usted tomó esa decisión de todo corazón y con toda humildad, pues entonces efectivamente está en el reino de Dios. Pero quizás usted se esté dando cuenta en este momento de que creía que estaba, pero nunca había tomado esa decisión. Por lo cual a lo mejor no está en el reino. Qué bueno sería si en esta noche usted también tomara esta decisión. Sencilla. Dígale ahora a Dios. Dios, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por esos pecados. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador para servirte y obedecerte en todo. Bendito sea el Señor. Hay quienes están recibiendo ahora mismo esa salvación y esa vida eterna. Hay algunos aquí que están entrando al reino de Dios ahora mismo, porque han tomado esta decisión. Aquellos que lo hicieron en esta noche, levanten su mano, yo voy a orar y voy a pedir bendición de Dios sobre su vida. A los que tomaron esta decisión de entrar al reino de Dios, de asegurarse estar adentro del reino, levanten su mano solamente para poder orar y traer bendición sobre su vida. Oh, gloria al Señor. Si hay alguien más, solamente levante su mano. Dios le va a bendecir. Dios te bendiga también. Ah, alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por la vida de estas preciosas personas que están tomando esta decisión en esta noche. Lo están haciendo porque tu Espíritu Santo trae convicción sobre nuestros corazones y nuestra vida, el estado de nuestra vida, la necesidad de nuestra vida y la oportunidad que tenemos en Cristo para pasar de muerte a vida, para entrar a tu reino eterno, para restablecer esta comunión contigo y para que todo cambie, para ser transformados por completo, profundamente, para que todas las cosas comiencen a ser hechas nuevas en nuestra vida. Señor, gracias por aquellos que han tomado esta decisión en esta noche, pero además hay muchos que estamos en este reino, pero necesitamos que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestra vida. Algunos estamos en este reino, pero todavía tenemos ataduras. O la tristeza gana espacio en nuestro corazón. O el desánimo. Y Señor, todavía hay algunas cosas que nos dominan y no podemos despojarnos de eso. Hay cosas que no podemos doblegar, quizás es nuestro orgullo. Señor, estamos en tu reino, pero necesitamos que el poder del Espíritu Santo obre. Oh Señor, queremos dejar todo eso, no lo queremos arrastrar más. Queremos vivir bajo ese señorío, bajo tu autoridad, tu gobierno. Porque ahora nos estás preparando para reinar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, porque nunca te olvidaste de nosotros, ni lo vas a hacer. Y porque un día vendrás por toda tu iglesia, todo tu pueblo, todos aquellos que han tomado esta decisión, para abrazarnos nuevamente, pero ese abrazo será para decir, a partir de ahora, juntos por la eternidad. Sí, Señor, gracias por eso. No lo merecíamos, pero Cristo lo hizo por nosotros y nos lo ha regalado a cada uno de los que hemos tomado esta decisión. Te damos toda gloria y toda honra y todo honor. Claro, como la palabra dice, reconocemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y toda la iglesia dice, amén. Toda la iglesia dice, amén. Toda la iglesia decimos, amén. Y le damos un aplauso al Señor, porque Él reina por siempre y para siempre. ¡Aleluya! ¡Oh, te honramos, Señor! ¡Bendito seas! Sí. La presencia del Rey trae gozo a nuestra vida, así que Él transforme tu tristeza en este gozo, y si ahora la tenés en tu corazón, abrí tu corazón para cantar y terminar en esta noche alabando al Rey de Reyes. Vamos a exaltarle con toda alegría en nuestro corazón. Dios te bendiga y te guarde en esta semana.